Vamos a darle la bienvenida, los buenos días a Javier Camgros, que es el director de Inspección General. Buen día, Javier, ¿cómo estás? Buen día, Isabel. Bueno, Javier, ¿cómo van con respecto a lo que es la fiscalización de cómo se va llevando adelante esta restricción por parte de los comercios no esenciales? Isabel, muy bien, ya en el día de ayer desde temprano los inspectores anduvieron por la calle, bueno, recorriendo y verificando a ver que solo estén trabajando de acuerdo a la modalidad que tenía cada rubro. Mayormente no hemos tenido intervenciones, hemos tenido alrededor de 10 llamados acá a la dirección. Sobre gente que hacía denuncias. Ajá. Sobre algún comercio que entendían que estaban trabajando, haciendo alguna actividad que no correspondía. Bueno, cuando se fueron recorriendo esos negocios, mayormente estaba dentro de lo permitido, como pasaba con el tema de los talleres mecánicos o alguna concesionaria de auto que tenía algún vehículo para retirar. Ajá. Algo relacionado por ahí con el tema de la gastronomía y el retiro o takeaway de las personas, bueno, que ingresaban. Entonces, claro, bueno, se fue planteando que el retiro debería ser no en el interior. El tema de las heladerías, que por ahí está dentro de lo que es la parte gastronómica, y en horas de la tarde por ahí las personas entraban a pedir el helado, y bueno, se fue notificando que esta modalidad no estaba permitida, sino tendría que haber estado el pedido. Uh-huh. Realizado y que la persona los vayan a retirar. Bien. Con respecto a los horarios de los negocios que sí pueden estar abiertos, de los esenciales, se ha venido cumpliendo. ¿Cuál es el horario de apertura de los esenciales? Sabemos que el de cierre es a las 18. El horario de apertura sigue vigente, el decreto que había, que a partir de las 7... A partir de las 7 los comercios pueden abrir. Después, bueno, quedan libertad el horario que queda una. Y el horario de cierre, como vos bien decías, Isabel, es a las 18, salvo lo que es las estaciones de servicio, que es hasta las 23, uh-huh. O todo lo relacionado con la medicina, laboratorios y todo lo que es la radiología... que es hasta las 21. Uh-huh. Y todo lo que son los rubros gastronómicos, el retiro en el lugar o el delivery, es hasta las 24. Ajá, bien. Y Javier, con respecto a lo que es las actividades industriales, eso a mí no me ha quedado muy claro. ¿Cuáles son las que pueden continuar y con qué horarios? No, todo lo que es, a ver, las actividades industriales se están manejando desde la Secretaría de Desarrollo Productivo. Uh-huh. Hay algunas actividades que si han pedido por alguna especificidad de la cadena de producción, entonces, bueno, fueron manejando lo que son los horarios con la Secretaría de Desarrollo Productivo, como así también las industrias, cuáles están consideradas que pueden estar trabajando por cadena de producción. Y cuáles no. Eso se fue manejando todo con la Secretaría de Desarrollo Productivo, como así también todo lo que fue obras privadas, todo lo que fue, bueno, denuncia por obras que estaban trabajando, que no era la parte de obra pública, bueno, ha tenido intervención, bueno, desde la Secretaría en las recorridas. Como así también desde la Policía Local, lo que iba entrando al 101, también la Policía estuvo trabajando y haciendo recorridas. Ayer nos mandaban un mensaje, Javier, buen día, que por la zona de Villaitalia había abierto negocios de venta de celulares y también negocios de cotillón. ¿Esos están habilitados? Todo lo que es telecomunicaciones está permitido. Ah. Y el tema del cotillón, muchos de los cotillones tienen comestibles. Claro. Por todo lo que tiene que ver, entonces son rubros muy finitos. Bien. Y hay algunos cotillones que lo tienen y otros que no, de la misma manera que los corralones, que pueden estar abiertos para lo que es obra pública o el takeaway para aquel que quiere ir a retirar porque tiene que hacer algún trabajo por alguna rotura. Uh-huh. Hay algunos que tienen incluido dentro de la habilitación lo que es la parte de ferretería. Sí. Ah, claro. Entonces, pueden estar. Nos pasa lo mismo con lo que es la grifería o los o lo que es la parte de raje. Claro. Muchos son ferreterías, esos son cosas que bueno que han venido, que bueno después después post pandemia se analizarán el tema de lo que son rubros y lo que es el rubro principal. Claro. El trabajo de los inspectores, Javier, en este semáforo rojo, en estos 7 días, ¿cuál es? ¿En forma pasiva trabajan, o sea, están en la oficina y esperan alguna denuncia, o en forma activa y salen a recorrer la ciudad? No, desde ahora yo los chicos los tengo acá, ni bien termina la nota con ustedes, a cada uno se le da una cuadrícula, nosotros dividimos la ciudad ahora la mañana en 4, y ellos, bueno, salen a recorrer y bueno, van haciendo rutina y verificando esto que decía antes de empezar la nota, que los comercios que estén abiertos estén trabajando de acuerdo a la modalidad que está permitida. Ninguna multa, ¿no, Hugo? ¿Ayer? No, como digo ayer, bien. Sacando esto de la heladería, que bueno, que se explicó lo que era el takeaway o lo que pudo haber sido a la mañana el tema de las llamadas que entraran, bueno, por el tema de telefonía hubo alguna denuncia, claro. Y bueno, se explicó que estaba dentro de lo que es telecomunicaciones, igualmente, bueno, el que anduvo por la ciudad, el movimiento ayer fue mínimo, muy poco movimiento. Y bueno, y a la noche también, nosotros tenemos inspectores hasta la 1 de la mañana, y estuve hablando con los inspectores hasta las 11:30 de la noche, y el movimiento que había era de vuelta, se reflotó lo que era el delivery, y bueno, todos esos vehículos que hacen ese tipo de servicio, claro, sí. Por más que estaba permitido que cualquier ciudadano pudiera ir a retirar comida a los lugares, no se veía el vehículo vehículo en la ciudad, en los puntos que pueden haber en los restaurantes como para ir a retirar comida. Uh-huh. Con respecto a lo que se viene, que es el fin de semana, y la posibilidad de que pueda llegar a haber algún tipo de reunión, fiestas y demás, ¿ustedes hacen algún trabajo, podremos decir, de inteligencia que tenga que ver también junto con la policía? Sí, a ver, nosotros independientemente de todos los fines de semana de recorrer todos los que son los puntos nocturnos, los bares de la ciudad, también cada grupo que va saliendo va recorriendo distintos lugares que posiblemente pueda haber fiesta. Vamos dividiendo, no sé, lo que es zona de Don Bosco, el Centinela, todo lo que es la zona del dique, le toca un grupo, y todo lo que es la zona de El Paraíso y de la ruta para el otro lado, todo lo que es Villa Leonor, por San Susi, le va tocando otro grupo y van recorriendo después que hacen la primera recorrida a los bares, hacen una recorrida hacia esos lugares. ¿Puede llegar o han pensado en lo que son multas más grandes, digamos, de mayor valor? A ver, lo que es, nosotros, el inspector determina que se está que alguien está incumpliendo una infracción. Después, lo que son los valores de las multas, lo determinan los jueces. Lo mismo ante una clausura, el tiempo de la clausura también lo determina el juez. Es independiente. Bien. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, por el contacto. Imagino que ya están listos para salir. A ver. No, a ver, sí. ¿Al 103 hay que llamar, Javier, para hacer denuncias? Sí, pueden llamar al 103 o a los teléfonos acá de la dirección, el 443-1656 o el 444-8342. Bien. Muchas gracias, Javier. Que tengan una buena jornada. Bueno, hasta luego. Hasta luego.